la voz, la de Paco de León. Miradla desde aquí arriba, tan serena y queda como el reflejo plateado de la luna sobre un lago reposado. Miradla y observad cómo, postrada con sosiego en el hálito cálido de la noche, te deshace con su envoltura de ternura caramelizada. Esta es con mucho la estampa más hermosa, mi niña tendida sobre el colchón mullido de su cuna. Recuerdo con nostalgia esa noche del mes pasado, la primera entre muchas para goce y disfrute de mi corazón. Un padre no olvida jamás el primer gesto o sonido de su hija sin llamar enmudecido a la emoción. Y sin lugar a dudas, yo estaba emocionado, y mucho. Puede parecer algo pueril, pero nadie sabe en realidad cuánto amor encierra una mirada, un apretón de un dedo con su pequeña manita o sus primeras palabras dedicadas. Ella me había ofrecido un papá sonoro de timbre agudo, y con el lacrimal contenido la elevé con izada vertiginosa por encima de mi cabeza, mientras solicitaba una vez más la repetición de aquel vocablo. «Papá», volvió a decir, y de mis ojos brotaron dos pequeñas gotas transparentes, pletóricas de felicidad. Un sentimiento de orgullo contenido se escondía tras sus palabras, pues a pesar de tratarse de una habilidad innata, su realización entraña una enorme complejidad. «Te quiero», le dije yo. Y es cuanto se oyó antes de perdernos en un sonoro beso paterno-filial. Por fuerza, he de rememorar cada día los buenos momentos de antaño para escapar de mi tormento. No he mencionado aún lo del accidente, porque me duele actualizar sus consecuencias. Pero soy consciente de lo ocurrido, aunque trate de escapar a su crudeza. Aconteció una madrugada primaveral y lluviosa en una carretera comarcal, una senda poco transitada y de montaña. Había discutido con mi mujer por una de esas tonterías, no sé, tal vez la ropa mal doblada en la maleta o algún consejo de ella tomado por mí a la ligera. Eso suele cabrear mucho a las mujeres, y en cuanto tienen ocasión de vengarse, te lo recuerdo. Sí, eso fue. Había hecho caso al GPS y por eso circulaba por aquel camino de cabras en contra de la opinión de mi mujer, más favorable a una ruta más larga, pero más rápida y más segura. Una equivocación más de mi orgullo. No quise dar mi brazo a torcer, sin saber cómo poco después me lo partiría en varios pedazos. Bastó un poco de aceite derramado en la calzada, mezclado con el agua y el barro de la carretera, para llevarnos barranco abajo, en una caída vertiginosa, frenada tan solo por un árbol. Nadie, absolutamente nadie, nos localizó hasta la mañana siguiente, y las consecuencias fueron fatales. Quizá ahora tengáis, desde una perspectiva más completa, otra opinión sobre mi elevada devoción por mi hija, pero es el único recuerdo presente de su madre, el único. Sin embargo, no me preguntéis jamás cómo ni por qué lo hace, pero desde mi vuelta del hospital hace una semana, se aparece cada noche en su cuna, me dedica una sonrisa tierna y reblandece mis entrañas con un escueto «papá», tras el cual se muestra serena y queda como el reflejo plateado de la luna sobre un lago reposado. Con la cuna, con el relato de José María Núñez, desde Victoria finalizamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchas más cosas hasta las 4, pero ahora hacemos una pequeña pausa y nos disponemos a escuchar en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos toda la actualidad nacional e internacional.